¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre aquí en nuestra hermosa Yucatán, con temperaturas sensacionales para disfrutar el fin de semana. Y quédese con nosotros, tenemos una conversación muy interesante para usted. Esta es la emisión número 4457 de Fórmula en los Negocios y estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jiménez, Víctor Tone en el control operativo y técnico de este programa. A quien le mandamos un saludo. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole esta transmisión. Me acompaña para esta conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que pues estén disfrutando de este sabadito y más que nada tengan sus planes para el fin de semana y por supuesto aprovechar las grandes ofertas del Buen Fin y aparte creo que también es lo de la semana de los restaurantes y Sí, todo la eso, semana de ¿no? gastronomía. Habría que Entonces, ir, hay que darse una pues esos vuelta. platillos que siempre quiso probar y no quiso porque estaban muy caros. Pues yo creo que ahorita es cuando hay que aprovechar y Pues meterle sí. el diente a ese antojo. Digo, si está bueno, bonito y barato, como ya, como todos normalmente esperamos, sobre todo ahorita que, pues de eso se trata, ¿no? Que esté accesible algo que normalmente es más caro. Pero bueno, recuerde nada más, adminístrese bien, planifique bien sus gastos para que no le vaya a salir, como dicen, el tiro por la culata y que al rato esté usted con dolores de cabeza después del gran disfrute del fin de semana, del Buen Fin, ¿no? Claro, pues, pero, y bueno, pues también, mira, si te lo vas a comer, disfrútalo, ¿no? O sea, quiere decir que lo necesitas, pero no No. gastes en cosas ¿Si lo vas a que no, comer o lo vas a comprar? si te lo vas a comer, cómpralo, te gusta, lo Ajá, degustas, o lo sea, para degustas, mí lo la comes y lo comida es, disfrutas. Okay. claro, ¿no? Está Es bien. mejor comértelo que comprar cosas que no necesitas, que vas a ir a guardar a Ah, tu closet y bueno, que entonces, pues te gastaste sí, el si dinero, de nada te sirve. eres de los que les gusta la buena comida, Ah, pues ya en lugar sabes, de ir por de supuesto. shopping, te vas a los No tiene restaurantitos. que ser complicado, No ya tiene que ser sabes. O complicado, así sea, hay es. que ser feliz y disfrutar de la vida. Pero bueno, esa es mi filosofía, pero bueno. Con el tema de hoy, interesantísimo, seguimos con la conversación de silencios que matan, la falta de feedback en las organizaciones. Pues sí, cuando no tienes feedback de tus trabajadores, es terrible, ¿no? Y yo he visto que eso mucho pasa en las empresas. ¿Y por qué los trabajadores o sus empleados o sus colaboradores no le quieren dar a usted ese feedback? ¿Sabe por qué? Por miedo a que Claro. los corran. Sí, porque no hay los canales ni hay las oportunidades de darlo, Y es de dar la claro, opinión. y esos son los silencios que matan. Y cuando la dan, les preguntan, ¿y a ti quién te pidió tu opinión? Sí, muchas ¿No? veces. Entonces, que se me hace una manera pues irrespetuosa de contestarle a un trabajador que pues viene con una buena voluntad, pero bueno. Ay, de jefes a jefes, así es, ni modo. Y bueno, aquí Robert habla este autor de que de Coach, es coach. Nicolás José Isola, creo que es el mismo, ¿no? De De ahí, de ayer, ayer. sí. Bueno, y que cualquiera debería resistir la verdad cruda y dura si es dicha con respeto y calidez humana. Esto es importantísimo. Decirlo con calidez y decirlo con respeto cuando quieres decir una verdad cruda, porque luego te topas con personas que, ay, es que yo soy muy franca, y te dice, ese peinado te queda horrible. Óyeme, hay de maneras a maneras de decirlo. No ¿Verdad? así, no, no ¿Verdad? así. Hay que Claro. hacerlo de una manera con respeto y calidez humana. Yo le agregaría discreción, porque tampoco se lo vas a gritar a los cuatro vientos. En fin, es muy mi opinión, pero Por sí, eso, yo por creo eso. que sí es muy acertado que cuando se quiera decir una verdad, pues hay que decirla con respeto y con calidez. Por eso los gringos, creo yo, le llaman feedback y no le llaman critics, o cómo se dice crítica en inglés, criticismo, no sé, feedback, o sea, quiere decir te alimento por atrás, te alimento, pero te alimento, feedback, ¿sí me Mejor no lo explico? traduzcas en español, no suena bien. Se llama retroalimentación. Bueno, eso quise decir, pero bueno, que para que no debe de ser así de cruda, ni eso de, como lo dijiste, ah, es que yo soy muy sincerote y digo Y las muy, muy cosas como son. franco, y rácalas te No, eso quiere dicen. decir que no sabes hablar, mano, que no sabes Sí, conversar, triste, que no triste. Hay sabes mucha gente que se decir las respalda cosas, ¿no? con esa bandera y que ofende, ¿no? Entonces, pues obviamente pues son personas que luego no quieres tener cerca y que pues acaba sin amigos, creo yo, no sé. Pero bueno, interesante esta parte, Robert, interesante. Y bueno, aquí hay una reflexión de que muchas veces cuando no se hacen las retroalimentaciones adecuadamente, ¿sí? Vienen apareciendo ciertas interrogantes. Aquí pone una interrogante de ejemplo de cuando promocionan a alguien en el trabajo y le ascienden el puesto y luego la típica bulla de todos, ¿no? Pero ¿cómo a esta persona le dieron el puesto si el año pasado maltrató quién sabe a quién, ¿no? Entonces, la retroalimentación en la empresa es muy importante, sobre todo cuando vas a tomar un paso de esta magnitud, de convertir a alguien pues en el jefe o porque simplemente has visto que tiene buenos resultados en su operación, quiere decir que va a ser bueno como jefe. Hemos platicado en algún programa anterior hace tiempo, Robert, que no necesariamente el mejor vendedor se va a convertir en el mejor jefe de vendedores. Claro, Cuidado con eso, claro. cuidado con Es eso. el príncipe Una Peter. cosa es ser o convertirte en el líder y otra cosa es que hagas muy bien tu trabajo. Entonces, aquí yo creo muy acertado esta observación de pedir retroalimentación. Obviamente no vas a ir con la gente a preguntar, oye, ¿qué tal te parece fulanito como jefe? Pero lo que sí le vas a preguntar, oye, ¿cómo es esta persona cuando hace sus labores? ¿Cómo es cuando está molesto? ¿Cómo reacciona ante los conflictos? ¿Ayuda a resolver los problemas? ¿Es cooperativo? ¿Es de los que se cierra y se va y no quiere saber del tema o no quiere escuchar opiniones ajenas? O sea, yo creo que con estas indagatorias y estos feedbacks o retroalimentación, podrías tener un panorama un poco más amplio y más fidedigno de que si esa persona es la indicada para que tú ya promuevas como jefe. Claro, totalmente. Pero fíjate que yo creo que con esto que comentas, yo creo que muchas áreas de recursos humanos, cuando las tienen las empresas, cometen el error de querer sustituir una conversación con el jefe para calificar o promocionar al personal, ¿sí me explico? Que no es una función necesariamente de recursos humanos. Yo sé que ellos tramitan la nómina y ellos hacen las entrevistas para contratar y todo lo que tú quieras, pero quien debe de hacer ese feedback es el jefe. Es directamente el jefe con su personal, Claro, por y uno por supuesto. uno, en Definitivo. niveles de conversación Así es, son pláticas. altas, Sí, ¿no? sí. Que yo me acuerdo que eso lo aprendí en Ericsson. Y a nosotros los directores nos hacían citas con cada trabajador, con cada que estaba en nuestra área para platicar y hacerles la evaluación de desempeño. La Sí. evaluación de desempeño era platicada Sí, con es, el por trabajador, ejemplo, ¿no? ¿qué necesitas para mejorar en tu trabajo, para hacer más eficiente lo que haces? ¿Qué obstáculos se te han presentado? ¿Cómo los mejorarías? Son pláticas, Profundas, pero ¿verdad? así es, así es. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, disfrutarlo. Mire, váyase a pasear, váyase a la playa. Tenemos temperaturas sensacionales como para ahora sí andar en la calle un buen rato, así es de que no hace tanto calor. Pero bueno, y bueno, váyase de compras, pues está el Buen Fin a todo lo que da. Quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Grupo Sadasi, miren, Grupo Sadasi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 46 años en el mercado y más de 400 mil viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de familias de 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadasi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocida gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y sus mismos clientes, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda. Es el caso del fraccionamiento Los Héroes, miento, del fraccionamiento Las Américas, acá en Mérida. Así es de que lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Estas encuestas son elaboradas por la empresa JD Power, empresa especializada en la medición y satisfacción de compradores. Y mire, para este Buen Fin, dese una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Ellos están trabajando. Pase, recorra el fraccionamiento, pase a ver las casas muestra, platique con los asesores certificados. Y yo estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. Pero hágalo, hágalo este fin de semana. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema: silencios que matan. La falta de feedback en las organizaciones puede matar su liderazgo, puede matar su empresa. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante este tema. Fíjate que aquí, pues bueno, citando un poquito lo que aquí menciona de que muchas veces en las organizaciones no hay documentación de maltratos o de formas inadecuadas. Nadie jamás menciona la no respuesta a los mails o la ausencia sin aviso de alguna persona que convocó a la reunión y pues todos se quedan así. ¿Y qué pasó? ¿No llegó el que va a dar la conferencia o no llegó el que convocó o no llegó qué? Y nadie dice nada, ¿no? Entonces, muchas veces no existen indicios de esta falta de pues skills que vienen siendo De habilidades, habilidades de empatía, o pues. empatía, exacto, ¿sí? Y suceden estas arbitrariedades y cuando suceden, pues no hay un registro en la empresa de que, ah, pues fulanito en una ocasión, por ejemplo, vino a dar la conferencia, no sé, crudo y no dijo nada interesante, no sé, vete a saber, o llegó tarde, o no trajo su trabajo, no trajo lo que le tocaba traer en la exposición, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estas cosas no suceden y Y no no se se lleva dice. y no se dicen, es de los silencios de lo que habla aquí de las organizaciones y que eso provoca pues estas inconsistencias, ¿sí? Y que hacen ruido, ¿sí? Y que pues también pues provocan ese malestar en el ambiente. Y ese malestar en el ambiente creo que muchos los conocen, muchos no dicen nada y muchos pues siguen a todos los demás de que no dicen nada y de que no se quejan o que no levantan la mano y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo que le pongas a este fulano de jefe cuando es un malhumorado, gritón y irrespetuoso y encima nos insulta. No, pocas veces va a suceder esto, pero no porque la gente no quiera a Robert, sino porque la empresa trae un ambiente Pues sí, un contaminado liderazgo coercitivo, que ha ido negativo. creciendo y tiende a subir a todos los niveles, porque esa gente que ya subió y no se y nadie se quejó de eso, va a seguir subiendo. Y con él, sus allegados que también son contaminantes y van a seguir subiendo. Entonces, nunca habrá en una empresa como este ejemplo que estoy dando esa claridad o ese verdadero pues entusiasmo, empatía, llamaré un liderazgo genuino, porque la gente está por miedo. O Sí, sea, claro, el miedo es el que está claramente carcomiendo esa empresa. el miedo es el que impide opinar, impide decir, los va, pues, ¿cómo se dice? Subyugando o aplastando o mermando y que pues la gente pues ya casi pues tampoco quiere opinar de cómo mejorar su trabajo, precisamente por ese ambiente que se va creando. Y me parece todo esto muy acertado, un poco difícil de explicar, pero bueno, ahí va. Entonces, aquí lo que me encantó fue que cuando se resiste a la verdad cruda y dura, ¿sí? Y que no se dice ni con respeto ni con calidez humana, pues sí, pues empieza a deteriorar la empresa. Pero cuando se Es cuando hay logra. los conflictos, Laura. Es cuando verdaderamente empiezan las guerras entre Entre departamentos departamentos. Es la o entre jefes homólogos, entre jefes, claro. ¿sí? Empiezan a ir guerrillas y obviamente se llevan al tambo a la empresa porque empieza a Claro. tener problemas la empresa de Claro. funcionalidad, ¿sí? Entonces, el atacar este problema con respeto y con calidez, que eso lo debe propiciar la misma empresa, ¿sí? Pues ayuda para Que debe profesionalizar el equipo. claro. Y cuando no lo logra, pues ¿qué pasa? Pues no hay profesionalismo en el equipo, ¿sí? Sí, entonces, pues bueno, ¿a qué voy? Pues muy interesante todo esto. La verdad estoy tratando de traducirlo porque si lo leo no se va a entender nada. Pero bueno, No, pero esto interesante. es el simple hecho de la falta de ese feedback. Que para mí, principalmente cuando los trabajadores, los empleados, miren, amigo, yo siempre le recomiendo a los directores, los dueños de negocios, cuando un trabajador tuyo, un empleado, te conteste, dígame usted lo que tengo que hacer. Aguas, porque ahí hay una falta de liderazgo, ahí hay miedo, ahí hay que usted. Pues si lo deja pasar y no se atreve a ese feedback, que tiene que ser muy personal, muy directo, con una conversación pues empática, sincera, directamente con cada trabajador, créame que pues su organización, bueno, es más, se la pongo más fácil, su puesto como jefe está corriendo peligro, porque lo van a correr los dueños cuando se den cuenta que pues usted como director no tiene esa empatía o ese liderazgo con la gente, ¿no? Esa es la parte fundamental en la que pues hay que tomar en cuenta. Por eso, si usted es jefe directivo o es el dueño de la empresa, hay que aprender, porque esto, amigos, se puede aprender. Se puede aprender a recibir ese feedback, se puede aprender a conversar de manera adecuada con sus directivos, con sus jefes, con sus trabajadores. Es importante este feedback y hay que aprender cómo hacerlo en las juntas, en las reuniones, en todas las cosas que usted necesite conversar. Porque Laura, de algo que a mí me encantó en la certificación de coaching es que, ¿qué sucede en las empresas todos los días? Conversaciones. O sea, todo es conversación con los clientes, con los trabajadores, con los socios, con todos. Es una conversación. Si usted, amigo, aprende a subir de nivel las conversaciones, créame que su desempeño va a ser exitoso y por lo cual su empresa también va a llegar a esos niveles. Pero bueno, si me permites, ya me acabé el cuarto, vamos a un corte comercial. No se vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. ¿Y por qué les digo esto si todavía no se acaba el programa? Quédese con nosotros aquí. Tenemos una conversación sensacional con usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestros amigos radioescuchas lo importante que es pues tener un seguro de auto, Robert. Y bueno, ¿por qué? Porque pues recordemos que hay autos que están por ahí circulando, que están arriba del millón de pesos, sí, así es, usted lo crea o no, y que pues esto hace que si usted llegara a darle un besito a un coche de estos o un rasponcito, pues pueda tener que vender su propio auto para pagar al otro. Así que como no queremos que eso pase, pues procure tener siempre asegurado su auto. Y fíjese, hay cuatro razones para tener asegurado tu auto. La primera, pues es que tienes un respaldo cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar otro auto, también puedes afectar a otras personas y a otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de coberturas de seguros de auto, como la amplia y la de daños a terceros o responsabilidad civil. Así que es importante elegir la más adecuada para ti y para tu economía. El segundo punto es porque cuentas con asistencia médica. En caso de que sufras lesiones corporales o los que vayan contigo, los gastos médicos y hospitalarios son cubiertos por tu aseguradora, evitando que tú seas quien tenga que pagar estos gastos. El tercer punto es que cuentas con asistencia vial en caso de cambio de neumáticos o descompostura del auto. Cuentas con el servicio de grúa y estos servicios son gratuitos. Y por último, el cuarto punto es la defensa jurídica y asesoría legal. Contarás con el apoyo de expertos legales en caso de un siniestro con tu automóvil, ya sea que tengas o no la culpa. Así que, pues, ¿qué esperas ya? ¿Qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, hágale caso a Laura. Oye, y cada día los autos cuestan más, así es de que, pues más vale que ande con un auto asegurado. Pero bueno, gracias, Laura. Regresamos aquí a la conversación de esta tarde y le estamos platicando el silencios que matan, la falta de feedback en las organizaciones. Y le estábamos diciendo que el miedo es algo que destruye las organizaciones. No hay que ser ningún experto ni alquimista para darse cuenta que una variable subyacente importante, pues es el miedo. Ese elemento que carcome a las organizaciones desde dentro, ese miedo que pone excusas para no decir verdades. Y mire, también ese miedo en los procesos de negociar, ¿no? Cuando usted tiene que negociar, pues a veces son negociaciones difíciles, negociaciones, pero finalmente una negociación, si usted se sienta a negociar con miedo, pues créame que ya perdió. O si la otra persona se sienta a negociar con usted con miedo, pues a lo mejor va a utilizar hasta amenazas, ¿no? Oye, si no me das esto, te quito esto, si no, etcétera. Entonces, es importante que esta emoción del miedo la aprendamos a manejar, porque déjeme decirle, no se trata de quitarse el miedo, porque además de que no se puede quitar el miedo, es una emoción que todo ser humano cuerdo en condiciones normales tiene. Mejor hay que aprender a usarla. El miedo es una emoción que nos defiende, nos cuida. Por eso cuando usted tiene miedo de un asaltante, es capaz de correr a una velocidad que o brincar barras que no en cosas, condiciones normales, no es capaz de hacerlo. Así es de que el miedo yo les aconsejo que mejor lo aprendamos en esa inteligencia emocional y una manera de manejar todo esto en una empresa, en una organización, es aprender a darnos ese feedback. Y mire, también es importante, Laura, y creo que para iniciar con un buen feedback, creo que también es importante cómo preguntas, ¿no? Porque yo conozco muchos jefes que, bueno, me tocó que se sentaban con sus trabajadores o sus compañeros de trabajo y le decían, bueno, no, a ver, dime qué piensas de mí. Pues con eso, a ver, ¿qué piensas tú de mí? Dímelo, yo soy Es abierto. que hay que, no, no, no es Con así. eso ya no encuentras nadie que No te es quiera así. decir Así lo que es. así es, ¿no? Sí, no, no es así la manera de hacer estas preguntas para, pues, para abrir ese feedback o esa retroalimentación. Pues es, yo creo que son preguntas más profundas, o sea, como diciendo, ¿qué puedo mejorar? ¿Dónde crees que está mi talón de Aquiles? ¿Sí? ¿O qué puedo hacer para, pues no sé, para ser más empático con los que me rodean? Pero no es tanto así, a ver, ya critícame y dime lo que no me gusta, porque No, obviamente, pues si eres el jefe, por supuesto que nadie va a querer responderte. no. No, pues todo el mundo te va a decir, no, hombre, jefecito, usted brilla solito en el... Y tiene que ser en un ambiente, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Ya no estamos hablando de que, ah, pues hicimos la fiesta de Navidad y me senté junto a ti con unas copas de más. A ver, dame mi feedback. No, no, tiene que ser en un ambiente profesional y yo creo que más que nada guiado, Robert, Ah, guiado, no sé, con claro. un coach o con un mentor o con un... O, alguien que se dedique a esto. Bueno, acuérdate, hay la metodología esta de el ejercicio de 360 grados que hacen los coaches o los consultores, ¿no? Que hacen una entrevista personal uno por uno. Y en ese cuestionario ya el personal puede o el trabajador puede decir una encuesta donde pues, le van a hacer preguntas de su jefe, de sus compañeros, o sea, 360 grados. Son ejercicios que se pueden hacer con un coach guiando estos ejercicios. Y creo que son muy buenos, ¿no? Porque eso va a ser un feedback para los directivos o para los dueños de la empresa, de medir cómo está el ambiente laboral en su organización, ¿no? Totalmente. Entonces aquí, pues, aquí esta parte del feedback sí es importante y esta parte de los silencios que van escalando, pues hay que atenderlos también, Robert. O sea, hay que atender lo que no se dijo de ciertos desempeños de ciertas personas, porque si nadie dice nada, pues esto se queda, empieza a subir y empieza a escalar. No sé, una falta de respeto, incluso un abuso, puede haber allá un abuso, pues no sé, que el jefe sea manoseador o algo así, no sé, vete a saber. Sí, o que te estén robando y que O no lo encuentres. exactamente, o que haya, o que está haciendo su negocio lateral, ¿no? Veíamos el otro día lo de las grandes empresas, de cómo el de Pepsi adquirió Pepsi con el dinero de la empresa Love con la que trabajaba. Sí, exacto. Sí, Entonces, corrupción, ¿no? con Sí. recursos de la empresa donde trabajaba, y pues bueno, ya ves que en Estados Unidos ahí sí se puede juzgar muchas cosas y tienen un sistema jurídico muy eficiente, pues ya la empresa Love le quitó Pepsi a este señor, ¿no? Porque lo había comprado, pudo comprobar que lo compró con sus propios, con los Con los recursos de ingresos la de la empresa. empresa. Hizo allá un desvío de dineros. En fin, entonces, pues ese tipo de cosas, pues sí, hay que tener aguas y el primero que debe estar a la vanguardia es la misma empresa. Pues sí, con ese ejemplo que acabo de poner, ¿cómo no vas a estar a la vanguardia de tus empleados? Por eso, pero De los fíjate, silencios, ¿no? Que claro, del que habla el tema. lo que estás diciendo cobra relevancia muy importante. El nivel de conversación, y no me voy a cansar de insistir, que ese nivel de conversación tiene que ser dado bajo esas circunstancias, ¿no? De honestidad, sinceridad, de valores. De otra manera, pues puede usted estar viendo cosas que no son. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Mire, y a estas horas, pues aquí no ya se antoja dos bien frías como la gente. Y pues la recomendación, ya sabe, es pasar a la Reforma, la auténtica cantina, que a estas horas, pues ya, mire, esta semana. Ya sabe que el chef Eliseo siempre nos consiente y cada semana trae un platillo. Esta semana trajo el póker de enchiladas. Enchiladas verdes, de mole, de morita o rojas. Así es de que. Y mire, como le dan cuatro en un plato, pues puede pedir una de cada una para que usted disfrute verdaderamente de lo que son unas verdaderas enchiladas de cantina. Así es de que. Pues dése una vuelta a la Reforma, haga su reservación 99 94 61 90 86. Le repito el teléfono 99 94 61 90 86. Haga su reservación porque pues se llena, así es de que a disfrutar a esta hora, dos como la gente en la Reforma, la auténtica cantina. Está en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Igual y por allá nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema, los silencios que matan, la falta de feedback en las organizaciones. Qué importante, Laura, es ampliar la conciencia o hacernos conscientes que la falta de un buen feedback, la falta de una buena conversación puede destruir tu negocio, puede verdaderamente crear un ambiente laboral nefasto en las organizaciones, ¿no? ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues sí, definitivamente una situación de estas, pues puede crear mucha problemática entre los colaboradores, sobre todo lo van a sentir más los que están abajo, ¿no? Porque hay abusos de por medio que siguieron escalando y seguirán escalando precisamente por estos silencios que ponemos entre comillas. Y que tarde o temprano pues pueden provocar que esta empresa pues ya no sea funcional y que se vaya al extremo a faltas, a desvíos de fondos, desvíos de incluso de clientes, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente estos silencios son algo que creo que se deben de atender. Pues fíjate, hay muchas empresas que tienen su departamentito así como con un coach o con un psicólogo, que de alguna manera, si bien son sesiones privadas y que no se dan a conocer, pero el que está a cargo puede medir y decir dónde está falseando la empresa. Puede ser en confianza, puede ser en abusos, puede ser en falta de posibilidades de apertura de dar propuestas por parte de los colaboradores. Puede ser un sinfín de maneras de evaluar pues el resumen que éste extraiga de tener estas sesiones con los empleados y Ay, de poder claro, ay. sondear cuál es la situación particular de cada uno para tomar una temperatura de la empresa completa. Que es algo que se tiene que estar midiendo todo el tiempo, Laura. Esa actitud o cómo le llaman el ambiente laboral. Hay muchas formas de cómo medirlo. Por ejemplo, no sé si te acuerdes. Teníamos un buzón de quejas en las sucursales, no sé si las llegaste a ver, donde pues desde clientes o trabajadores o empleados podían poner su buzón de quejas, hacer su cartita y poner, pues la podías poner anónima, la podías poner. El punto es que si usted pone un buzón de quejas Y no lo y no lo atiende, atiende, pues claro, olvídese, le sale de contraproducente, nada ¿no? sirve. O que la llave la tiene uno de los empleados, la cajera, o la Sí, siempre misma que, las o a la misma de la que expulga, te estás quejando, ¿no? las Pues claro, expulga, no, ahí es quien tiene la llave, debe ser el único gerente o dueño que quiere realmente saber este tipo de información. Claro, hoy en día ya no están estos buzones físicamente. Hoy en día ahora tú ves ¿cómo se llama? El cuadrito ese de un correo ¿no? electrónico, pero que lo escaneas con el QR y ese QR te lleva al cuestionario de, Ah, pues, de sí, hay buzón de muchas quejas, ¿no? De formas. cómo te atendieron, qué te pareció, qué no te pareció, shalala, shululú, y lo mandas. Y entonces esto ya se va directamente, supuestamente, a quien realmente le interesa y lo quiere leer y estar al tanto de cómo va su empresa. O al consultor que va a hacer el análisis de esas encuestas, ¿no? Así es. Que eso también puede ser un coach, o sea. Bueno, así como hay buzón de quejas o QR para quejas de los clientes, debiera existir para los colaboradores, Ah, claro. manteniendo de alguna manera su anonimato, ¿sí? Porque muchas veces, pues sí quieres opinar, pero sabes que vas a salir crucificado porque vas a opinar sobre el consentido del dueño, o peor aún, el hijo del dueño. Sí, pues por eso ¿Sí? la gente no dice nada, ¿no? Claro. Entonces, esta apertura, pues sí tiene que ser a través de o un especialista independiente o un coach o un, pues, psicólogo, no estoy muy al tanto, pero bueno, No, mentor o algo yo así. recomendaría mejor un Sí. coach, digo, Sí, lo más eficiente es un coach. coach de negocios, ¿no? Porque Así es. estás hablando de relaciones interpersonales en el trabajo, etcétera. Coach de negocios que están especializados, que saben cómo relacionarse, cómo hacer preguntas, cómo guiar ese tipo de ejercicios. Pues para que usted, amigo, si usted es el dueño del negocio, es mejor tener trabajadores felices. Es parte ya de su responsabilidad el tener un negocio en esta nueva era, amigos. Así es de que, pues es mejor que encontremos la manera de cómo mejorar y de cómo buscar mejorar ese desempeño para todos nosotros. ¿A poco no a todos, en algún momento dado, las sugerencias ya sea de un padre, de un jefe, de algún directivo, de un dueño de negocios, que nos hayan dado un feedback sobre nosotros y nosotros nos transformamos, nos ayudaron, nos vimos otro tipo de cosas, etcétera. Todos, estoy seguro que en la historia tenemos un proceso de esta naturaleza. Esa es la importancia del feedback en las organizaciones para que pues, tengamos que aprender de nosotros mismos cómo mejorar el desempeño. Laura, creo que eso es fundamental en toda hora, y más ahora, pues que tenemos la disyuntiva esta de si regreso a trabajar, si lo sigo haciendo home office, si me voy de manera híbrida, donde tenemos crisis a nivel mundial, donde las angustias, lo que generó la depresión que generó la pandemia, etcétera. Estamos pasando por momentos críticos que necesitamos elevar los niveles de conversación en nuestras organizaciones. Y bueno, también en casa, amigos, este nivel de feedback y de conversaciones son muy adecuados también para casa. ¿Qué te pareció el programa? Muy bien, muy interesante, muy profundo y bueno, pues espero que a nuestros amigos radioescuchas les haya gustado, que tengan un excelente fin de semana y gracias por escucharnos. Bien, gracias Laura, gracias por estar aquí. Ya sabe, amigos, la última reflexión yo le pido es de usted, pero hágala y lo que le haya hecho sentido que dijimos acá, llévelo a cabo. Eso es lo único que le pedimos aquí en Fórmula en los Negocios. Y muchas gracias por su atención, gracias por escucharnos. Esto, gracias Laura, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.